tarde, gente. Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Los Churrinches, ubicado en Azucena 2711, Cerro Leones, Tandil. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a Radio Radiola en esta emisión de lujo, podemos decir, desde Los Churrinches, aquí en la República de Cerro Leones. Los Churrinches está ubicado en Azucena 2711, puntualmente, en el kilómetro 128, más o menos. Y bueno, estamos aquí desde este hogar de abuelos, ¿no? Si nos llegan a visitar, visiten Cerro Leones, visiten esta zona, que se van a quedar un poquitito encumbrados por lo que era y por lo que está haciendo. En estos momentos se está construyendo muchísimo y está llamado a ser otro barrio potencial de Tandil. No va a estar tan separado como ha estado hasta ahora. Por ejemplo, Cerro Leones, nosotros olvidamos su historia y su leyenda. El ferrocarril en Cerro Leones vino casi al unísono cuando llegó a Tandil, porque creo que, no estoy seguro si lo mencionamos el año pasado, que la calle Florida, Corrientes, Santa Fe, están hechas con piedras de Cerro Leones. Y la dársena norte y dársena sur, con los grandes bloques que iban en tren, que se cargaban directamente en Cerro Leones y se descargaban en Buenos Aires. Es decir, que hay una trayectoria. Y a veces, si uno se dedica a recorrer las partes viejas de Cerro Leones, va a encontrar con... Hay alguien dijo una vez que Cerro Leones es un laberinto perdido en el tiempo. Aún siguen girando la noria, que cuentan historias que narran los vientos. Es necesario que, para que todo eso, conocerlo, vivirlo, presentirlo. Comenzamos entonces este programa de Radio Radiola, acá con los compañeros de Los Churrinches. Falta decir... que pueden escucharnos a través de la web por www.radioradiola.com.ar y también, bueno, pueden escuchar, seguirnos ahí en las redes sociales. Subimos los programas que se van grabando, ¿sí? Así que bienvenido sea. Bueno, empezamos este programa de Radio Radiola charlando un poquitito de las fiestas y un cumpleañero ahí que anda dando vueltas con el gorrito, está ahí caminando ya con el gorrito en la cabeza, queriendo que le regalen algo. Mirta, ¿hubo fiesta? A ver, Mirta. Hola, ¿cómo te va? Todo bien, Mirta, muy bien. Bien. Así que hubo fiesta. Sí, hago dibujito. Ajá. Con el lápiz. Muy bien, muy bien. Me gusta aprender a estudiar. Aprender a estudiar, qué importante eso, ¿no? Yo cuando era chica me iba a la escuela. Ajá. Me llevaba. Cuando eras chiquita, claro. Cuando era chiquita, tenía 10 años. Después cumplí los 18 y me casé. Y ahí dejamos de estudiar. Sí. Había que ocuparse de la casa en aquel entonces, ¿no? Bueno, gracias, Mirta. A ver, el compañero acá que nunca habló en radio. Sí, la primera vez que hablo. La primera vez que hablas, porque el año pasado también estabas acá, ¿no? Sí, claro. ¿Tu nombre era? Ismael. Ah, Ismael. Ismael José. Ismael José. Tenemos a otro. Ah, José Ismael. Tenemos a otro Ismael allá en el instituto que hace también el programa de Radio Radiola. ¿Hubo fiesta? Estaban diciendo acá. Y después. Un año nos hace pasteles, buñuelos y todo eso. ¿Quién hace la festita acá, Maribel? Maribel hace cocina para nosotros. ¿Y qué cocina? ¿Unas tortas? Buñuelos también. Tortas fritas. Chocolate también. Ya, ¿y cuál es el momento del año donde hay más cumpleaños? ¿A mitad de año? Y a mitad de año, yo cumplo el 26 de abril, cumpleaños. Ajá. Después, Mirta, el 30 de mayo, también cumpleaños. Y ahora viene el cumpleaños de José Carballido. El 16 de agosto, cumpleaños de José Carballido. Ajá. Eso calculo que va a ser una fiesta, ¿no? Demasiado. Sí. Estrepitosa, ¿no? Sí. Pues sabemos que a José le gustan mucho las fiestas y los momentos de alegría. Sí. Bueno, ¿y vos participás en algo? ¿Colaborás acá con Maribel para hacer los buñuelos o las comidas? No. ¿La dejan pobre, la dejan sola, Maribel? Estamos sola, sí. Está bien. Ahora, para comer no, para comer se juntan todos y somos colaborativos, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias, Ismael. Bueno, cuando se hace una fiesta acá en Los Churrinches, eso quiero que me digan. Pasa. Pero no es una fiesta que ponen globo y todos bailamos, no. Es que hace una torta para el día de cumpleaños, cantamos el feliz cumpleaños y listo. Somos todos gente grande, nos vamos a poner a bailar y todo eso. Ah, claro, por eso. No, vos te imaginabas que ponían música, ¿no? Porque, claro, la palabra somos fiesta. Todos grandes acá. La palabra fiesta puede significar cosas distintas para cada persona. El cumpleaños es un día más. Es un día igual, pero un día más. Va, por lo menos para mí. A mí no me significa. Para el mes que viene, cumple los años. Cuando venga otra vez de vuelta, la otra enfermera. Cumplir los años la otra enfermera. Una enfermera que toma la presión. La chica que toma la presión. Y viene a trabajar acá. Que el miércoles que viene cumple los años. Mandarle un cariño grande, un beso grande. Y a la otra chica también. Y un beso grande también a la otra que tuvo la nena. ¿Cómo se llama la enfermera? Mabel. Mabel. ¿Y viene a tomar la presión una vez a la semana? No, viene. 3 días viene. Le toca y hace el viernes. Que tiene que hacer, tomar la presión o otra viene cosa. Viene y toma la presión, estuvo un rato acá. Hace gimnasia con los abuelos y esas cosas. Sí, ¿qué? América, le da de comer. Trabaja América, acá. Dice. Trabaja acá. Hola, el mes que viene cumplo los años. El 21 de septiembre cumplo 57. Y yo le quiero mandar un saludo a mi abuela que cumple 93 años el 22 de septiembre. 93 años. 93. Bueno, hay que llegar, como se dice, ¿no? El hecho de la fiesta. Uno se imagina una fiesta, yo pensé que bailaban milonga, acá que le gusta a Margot, le gusta el chamamé, pensé que se ponían a hablar chamamé ahí con José. De todo un poco me baila. A mí si me ponen una cumbia, me pongo a bailar una cumbia. ¿Y no se ponen a bailar en los cumpleaños, por ejemplo? ¿Eh? ¿No se ponen a bailar en los cumpleaños, a bailar? No hicimos nada. Ahora, para el cumpleaños de José, me parece que va a haber un baile, ¿o no? José como que va a incitar a bailar. Se va a... Mirá, está ahí como la ñata contra el vidrio. Está allá. No, mañana no, José, claro, grita de afuera, está allá. Dice, mañana es mi cumpleaños, pero falta un día más. Está ansioso, viste, por el cumpleaños. A ver, regalos acá. ¿Le han preparado algún regalo a José? El mejor regalo, ¿no? Uno sabe que siempre es la compañía del otro, de los compañeros, ¿no? Pero, ¿alguien pensó en hacer un regalo a José? ¿Alguna manualidad? ¿Cómo, José? Va a hacer una masa grande así, señor. Nada más que eso. Después esta cosa. Cumplo 68 años. 68, 69, 70. 2 años para los 70 años. Sí, señor. Se lo digo en buena hora. Y no me dejaré las canas que tengo, querido. Sí, lo tengo todo también, que lo sepa que lo tengo. 68 años. Bueno, esas canas no vinieron solas. Esas canas vinieron de una vida de trabajo, ¿no? Que me estabas comentando hace un ratito. Trabajé, sí, muchachos. En una cooperativa allá en Gardey, ¿no, José? En Gardey, efectivamente. el apago mío, va, mejor dicho. ¿Qué expectativas, para no irnos de tema, qué expectativas tenés para tu cumpleaños, José? Además de la torta y de las cosas que te va a hacer muy agradablemente Maribel, ¿qué esperas de tus compañeros? ¿Esperas algo de ellos? Y un par de zapatillas blancas. Bueno, eso es un mangazo. Pero bueno, un par de zapatillas blancas. En el caso de que ningún compañero te regale, tenemos acá el aire de la radio. Algún buen samaritano puede traerle un par de zapatillas blancas. Pues José calza, ¿cuánto calza José Carballido? 43. Entonces, vamos a hacer una... Pues si te traen 43, por ahí te queda chica. Claro, te pones dos pares de media, dice ahí Sebastián. Bueno, así que bueno, lo que esperás de tus compañeros, José, son unas zapatillas. ¿No esperás, por ejemplo, un abrazo? También, señor. Porque yo hace muchos años que estaba en la cooperativa de Gardel y ahí me vine a jubilar. Parece mentira y es cierto. Nada más que eso. ¿Para qué voy a decir que trabajé mucho más, pero me vinieron a jubilar? Acá claro, acá hay un dilema, José, con la cooperativa, ¿no? No, Sebastián, hay un dilema con la cooperativa porque... A ver, Margot, ¿le puede pasar el micrófono a Sebastián? El micrófono pasáselo a Sebastián, Margot. Se lo acaparó el micrófono. Margot, ¿le puedes pasar el micrófono así dice algo Sebastián? Bien, hay un dilema acá entre José, que veníamos charlando afuera, estuvimos ahí un poco bajo la parra. Parra, ¿no? Es una parra. La cooperativa, vos trabajaste allá en la cooperativa, José. Estás jubilado por ahí, por la cooperativa. La cooperativa y cortando yuyo en las canchas. Nada más, por eso me vinieron y regaba las canchas de vez en cuando había mucho yuyo y después cortaba. Y de eso me jubilé yo. Hay que cortar suyos en la cancha, ¿no? Y yo no sé si trabajaba en la cooperativa. ¿Cooperativa de qué? No sé. ¿Será así si vos lo decís? Yo te lo digo, Sebastián. Como me faltan todos los hermanos y los padres y todo, qué repositivo. Que yo trabajé, sí, señor. Lo digo acá, en Buenos Aires, en cualquier parte. Y así me sacaron la jubilación. Me la sacaron el día domingo. El domingo. Porque el día... ¿Cooperativa de qué era? ¿De qué hacían en la cooperativa, José? Yo trabajé también en un tambo. Trabajé también en... regando una quinta y después otras cosas de hierba más. Y trabajé juntando papa también. Eras un trabajador golondrina, como se decía antes, ¿no? Un trabajo golondrina que no sí, sé le, cómo... le volaba al trabajo. ¿Cómo me ha venido a pasar eso? Pero yo estoy jubilado. Nada más que eso le digo a todo Tandil y a toda la República Argentina. Estoy jubilado, sí, señores. A la República de Gardey, ¿no? Sí. En la República de Gardey. Queríamos hablar acerca de la fiesta, ¿no? Entonces, justo como viene tu cumpleaños ahora, en dos días, además de los abrazos, lo que va a tener, esperemos una zapatilla. Y si no hay zapatilla, José, no importa. Algo va a encontrar, ¿no? A ver, ¿y algún regalo alternativo que salga un poquito más barato? Un chocolate grande. Sí, señor. Me lo tiene que regalar porque yo soy muy jubilado. Sí, señor, nada más. Y me llamo José Roberto Carballido. Bueno, bien. Gracias, José. Nos vamos a ir un corte escuchando un tema musical de Sebastián que va a proponer. ¿Qué tema? Uno, creo que es de Spinetta. Un tema de Spinetta. Vamos a escuchar un tema, bueno, vamos a escuchar, si lo pasan, vamos a escuchar un tema que se llama Abrázame Inocentemente. Corte y ya volvemos. Es igual a la lluvia, pero es negra. besado es tu cuerpo como el mar. Algo se desprendió, la humedad aquí es eterno. Ah, algo se suspendió, es un instante de temor. Las ramas cubrirán la profunda conmoción de sentir mi cuerpo devorado al fin por ti. Solo abrázame inocentemente así. Estás escuchando Radio Radiola. Ya volvemos con Radio Radiola.